porque todos tienen una, porque a casi todos nos gusta, porque todo mundo se la hace, al menos en la cabeza. Divertido, irreverente y en directo, La Chaqueta. Hola, ¿qué tal, osos? ¿Cómo están? Esto es La Chaqueta. En su segunda emisión en vivo, yo me estoy muriendo de los nervios porque tuvimos unos problemitas técnicos, pero ahorita ya vimos cómo moverla esto de la tecnología y pues sacar un poquito pues lo que hace el programa al aire, ¿no? Y ya estamos ahora sí. Estábamos sudando frío porque no salía esta madre. Pues sí, pues ya estamos al aire, que eso es lo chido. Ahora sí, ya saben, nos pueden dejar todos sus comentarios desde el chat de Midbear, desde el chat de Osos de México y desde el chat de la página lachaqueta.listentomyradio.com. Oye, Panda, ¿qué pasó? Hoy en la noche puedes hablarme así como vaquero. Y pues bueno, ok, para empezar el programa voy a presentar a mi compañero. Aquí, del lado derecho, él es el chango del mal. Hola, chango, ¿cómo estás? ¿Qué onda, chaqueteros, chaquetines? ¿Cómo están? Aquí, pues igual, sudando la fría, porque esta madre no estaba saliendo. Ya estamos al aire. Espero que les vaya a gustar este programa. Va a estar muy divertido. Ya empezó desde el jueves de chat con los comentarios. Pero ahorita van a escuchar todos los osos y las balconeadas que vamos a hacer. Ok, y bueno, de mi lado izquierdo tenemos a Javo. Hola, Javo, ¿cómo estás? Ay, sí, muchos ánimos, pero los hubieran visto hace rato, sudando frío, pariendo chayotes. A ver. A ver, pues, mijo, el único que hablaba manchero era el Bonifacio. Ya estamos otra vez por acá, chamacos. ¿Dónde está Doña Chu? La chaqueta en vivo. Estamos súper sobrios, súper en nuestros cuatro sentidos, como de costumbre. Y pues vamos a empezar, traemos invitado nuevo. Así es. Preséntalo, rólalo. Ah, chinga, ya no vuelvo a ser norteño, me cae, porque si no, ¿qué vamos a terminar ahí? Bueno, un saludo a toda la gente del norte del estado de la... de la República Mexicana, les mandamos un abrazo, con todo respeto, fue el chiste. Y pues bueno, ahora sí vamos a presentar a nuestro invitado el día de hoy. Él ya estuvo aquí cuando esto se llamaba Midbear Podcast, y pues nos hace el favor de estar aquí de nueva cuenta con nosotros en La Chaqueta. Él es Juan. Hola, Juanito, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Kensu? Pues aquí bien, pasándola súper chido, comenzando este súper programa en vivo, que espero y sea igual del agrado de todas las personas que están escuchándolo, y pues a divertirnos, se ha dicho, ¿no? Así es, este programa en esta ocasión lo estamos haciendo como que muy relajado, muy divertido. Ya estuvimos hablando de un montón de temas durante 7 emisiones y pues bueno, vamos ahora sí a divertirnos en este, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿alguien quiere mandar saludos primero que nada? Pues yo quisiera saludar a mi hermana, no sé si me está escuchando, me encantaría que me estuviera escuchando la gente del Twitter, a los cuates de allá, a ver quién se apunta, quién entra al Listen to My Radio y deja comentarios. Pero bueno, de los que sí sé que nos están escuchando, pues mando saludos a la comunidad de Midbear, a todos aquellos que estén ahí, a Emilio, a Pander, y pues quiero saludar, porque también se va a grabar esto, especialmente a Jonathan. Siempre saluda a Jonathan porque es mi hijito. Ay, porque lo queremos además, güey. Sí. ¿Tú, Juanito, quieres mandar un saludo a alguien en especial? Bueno, pues no a alguien, a varios. Quiero mandar un saludo a mi amigo Abraham, que hace poco que se agregó a la página. Igual un saludo a Joshua, que siempre platica conmigo. Al igual es un saludo a mi amigo Tiger, y pues los que se me escapen, pues ya saben que también los quiero. Pues sí, no es fácil, ¿no? Ahora sí que claro. De repente te agarran en curva en esto de los programas en vivo. Nosotros pues aquí todavía le estamos agarrando a la onda. Javo, ¿quieres mandar saludos? Sí, yo quiero mandarle saludos a Dios, que sé que me escucha, ya. Chispas, ahora sí ya me dio un poquito de miedo. Un rayo de sol. Un rayo de sol. No, ya, a ver. Bueno, yo le quiero mandar un saludo a toda la gente que se encuentra en el chat de Midbear. Ya saben que nos pueden dejar sus comentarios, saludos. ¿A quién quieren saludar? Saludos a Andy Panda, a Ben Solo, al Enano 07, Ferchoso, Joshua, José, Ken, a Lotus Veraz, a Oso de Plata, a Oso T, a Ricky y a Torito 83. Como ven, y bueno, Torito 83 me pidió que le dedicara una canción a una personita muy especial que se llama Beto. Pero pues no la tengo ahorita así como para ponértela, pero la sí, canción la dejó. Ajá, así es. No me hagan en curva, estamos en vivo. Eso se llama albur. Así es, pues es la de Hasta Contar a Mil de Hot Dog. Y pues iría algo así como, es que sabes que yo me mataría por ti y volvería a nacer. Y pues, ay, muy bonito. Genial. Te manda muchos saludos, Betito, este Torito 83. Dale muchos besitos, te quiere mucho. Y pues, qué chido que estemos acá. Y en el, vamos a ver quiénes están acá en el Listen to My Radio. Saludos a Beto, a Baltasar y a Bermando, que él nos escucha desde el norte del país. Le mandamos un saludo muy fuerte a todos ellos. Pero a ver, nos quedamos muy corto con Juanito. Ya te habíamos presentado en el Midler Podcast. No hay que presentarse como se debe en la chaqueta. Cuéntanos un poquito más de ti, Juanito. ¿A qué te dedicas? Bueno, pues, como les digo, mi nombre es Juan. Trabajo. Soy vendedor de mostrador. Soy farmacéutico. Además, estudio la licenciatura en enfermería. Pues, ¿qué más? Mis pasatiempos favoritos, hacer amigos. Pues, salir al antro, tomar el café, ir al cine. Estoy en la página como John of God, para los que me quieran agregar, amistad, charla, para salir al cine, a pasear, ya saben, aquí tienen un amigo. Perfecto, y bueno, vamos a hacerte las dos preguntas reglamentarias que les hacemos a todo el mundo aquí en la chaqueta. Vas, Javo, pregúntalo. La primera pregunta es, ¿cuál es tu chaqueta mental? Bueno, pues mi chaqueta mental es... divertirme, pasarla chido, conocer, explorar. Creo que soy tengo muchas relaciones con... No relaciones promiscuas, aclaro. Hay muchas relaciones de amistad. Tengo muchas relaciones de amistad en el mundo social. Pues, ¿qué te diré? No estoy cerrado a ningún tipo de amistad. Me agrada a todo el mundo. Creo que a todo el mundo le caigo bien. Y pues, mi chaqueta mental es light. Ok, una chaqueta ligerita entonces. Claro. Y sencillo. ¿Y tu chaqueta física? Uy, es así. Me la pusiste muy dura, pero... ¡Guay! Bueno, no. Pensamiento y la pregunta. Bueno, pues la chaqueta física... Me encanta que todo se dé. No, creo que... No precisamente... ¿Qué te diré? Me predispongo a algo o voy sobre de algo. Prefiero que se dé continuamente, que sea por pasos o por secciones, que sea como una exploración por ahí. Me encanta que todo se dé así poco a poco. Y ya para terminar ya, pues lo que se dé. Oh, quiero mandarle un saludo muy especial a Checosito, que él nos oye desde la comunidad de Osos de México. También está en la comunidad de Midbar, pero ahorita lo estoy viendo en la comunidad de Osos de México. Y pues bueno, Chango, ¿cómo te fue en esta semana? Pues esta semana nos fue... Bueno, me fue muy bien. Yo digo que nos fue porque estamos chambeando, seguimos chambeando de la fiesta. Pero todo está fluyendo. Ayer me la pasé muy bonito. Salimos con amigos. De hecho, no sé si está conectada Nadia, que es nuestra fiel radioescucha. Salimos con ella, con su primo, con un amigo. Fuimos a cenar, la pastita en un restaurancito italiano, muy mono, ahí por el parque Insigná. Y pues de allá, pues al parquecito, a platicar, a echar el cigarro, todo muy, muy padre. Y pues me tomo unas vacacioncillas en mi trabajito, ya la merecida vacación de un día. Bueno, me tocaba trabajar sábado, pero ya dije no, después del viernes que tuve una exposición. Por cierto, los invito en Galería Picheta, frente a la Plaza Grande, en el Centro Histórico de acá de Mérida. Hay una exposición de un colectivo de artistas jóvenes, se llama Rizoma. El colectivo, la exposición se llama El Arte de Morir, y pues ahí me invitaron a exponer texto, literatura. O sea, yo escribo poesía ahí de un poemario que se llama Poemas para Adorar Lápidas. Hay unos textitos por ahí, espero que puedan darse la oportunidad de visitar. Y pues también estuve un poco atareado con todo esto, con el viernes de la exposición. Y pues todo muy relajado, muy padre, estoy muy contento. Ay, qué bueno, Chango, la verdad sí vale mucho la pena ir a la exposición de Chango. Y aparte, no solamente por lo que está mostrando Chango, que la verdad está muy chido, sino que también podemos ver mucho talento de acá, de Yucatán. Es en la galería de Pasaje Pichetas. Todos los que vivan en Mérida saben a fuerzas dónde está. Toda la comunidad gay sabe dónde está. No se hagan de las bocas chiquitas. Ahí donde van a ligar, donde suben al baño del Huawei, allí a un lado, antes de subir a las escaleras hay una galería, aunque no lo crean. Ajá, en la primera parte de los escalones, en medio hay una galería, no nada más hay putería. Y si quieres, pues vas a putear la galería igual, que más claro. Igual y ligas en la galería, ¿no? Se da muchísimo eso, Liga. ¿Crees? Obvio. Y también le quiero mandar un saludo, bueno, que también está exponiendo ahí, a Diané. Ella también nos está escuchando, yo espero. Y bueno, pues tú, Jao, ¿cómo fue tu semana? Guay, mi semana fue muy buena. Bueno, ni tan buena porque resulta que me enfermé. Tuve que ir al médico, ya saben, la uña rota. Horrible. Pero pues ya todos estoy muchísimo mejor. Tengo ya los proyectos que estamos haciendo para el blog fashionfearsmeet.blogspot.com. Están resultando cada vez mejor. Ayer tuvimos cubrimos un evento de una diseñadora del DF que venía a una casa de moda yucateca. Y además estamos cubriendo el evento Edit and Exit del reconocido estilista Cio Gala. Entonces estamos haciendo mucho trabajo con respecto a moda en Yucatán. Y pues todo bien, tranquilo. Para que vean que la gente de la chaqueta nos ocupamos. Todo el tiempo estamos chambeando. Y pues esto es igual parte de nuestra chamba y lo hacemos con mucho gusto. Ok, bueno, voy a empezar. ¿Y tú cómo has estado? Pues yo atareadísimo, la verdad. Ahorita, ¿qué te puedo decir? O sea, me siento un poco estresado. La fiesta está horrible, asunto, ¿verdad? Pues ya estamos, ahora sí que ya estamos planeando todo lo de la fiesta para que nos la pasemos poquísima madre. Estamos haciendo el confeti a mano, imagínense. Bueno. Fue muy intenso eso. No, sí, pues mi semana bastante tranquila, bastante bien. Yo quiero presumirles que gané un concurso de poesía en inglés para una, pues bueno, para mi trabajo. Y pues fue una poesía que le hice a Chango y la verdad, ahí luego se las paso. Ah, igual por ahí Cachorrito me pidió la otra vez que pasara el texto que leí en una chaqueta de la historia erótica que escribí. Con mucho gusto y luego se las paso. Y pues bueno, vamos a mandar saluditos que están aquí poniendo en el chat. Dice el enano Jabo, espero que no te vuelvas a dormir. Ay, es que ese día te juro que venía así súper, súper cansado, pero mal pedo de cansado. Y fue, mi cuerpo me obligó a dormirme, yo estaba en contra de eso. Te va a perseguir el resto de tu vida. El resto de la chaqueta. Sí, tal vez. Pero que, eso fue un oso, por ejemplo. Ah, claro, porque nuestro programa el día de hoy es hacer el oso. O sea, ya muchas veces hemos hablado de cómo somos los osos y todo el rollo. Ahora vamos a hablar un poquito de hacer el oso, pero vamos a esperarnos hasta que empecemos así el tema grueso. Así que mándenos sus osos, vamos a divertirnos leyendo esto, vamos a echarle relajo. Y pues bueno, Ben solo le manda saludos a todos los midverianos. Y Bernal dice, saludos a la seño Chablé que está trabajando en línea y no vino al pozole a casa. Órale, pues quién sabe la señora que hace la Chablé. Seguramente es comadre de Doña Chu. Yo creo que sí, ¿verdad? Doña Chu que habla, sí, es la de la esquina. Ahí si al rato tenemos chance, le marcamos a Doña Chu o le pedimos que nos marque. Estaría súper bonita. Ay, pues sí, ¿qué más? ¿Qué noticias tenemos? Pues noticias es, bueno, sí, que ya se está acercando a la fiesta. ¿Qué otras noticias tenemos? De que sigue habiendo jueves de chat. Y bueno, que ya está, ya prácticamente está, se puede decir, decidido lo del concurso de logos. Por acá va a haber sorpresas para el día de la fiesta, esperen. Y pues la comunidad está, hay mucho movimiento, hay mucho, se están moviendo las cosillas por allá, todo para mejorarla. Esperen muchos cambios en la comunidad pronto. Y pues cada vez se pone mejor esto, cada vez somos más. ¿Cuánto ya somos? 450, ¿no? 450, más cambios, Chango. Sí. Ay, Dios mío, nos vamos a volver pero locos entre tantos pero cambios. Pero el chiste es que la comunidad esté contenta, esté bien atendida. Y eso, las mejoras son para ustedes. Así que cada vez van a ver más bonito el sitio de midverse.com.mx. Vamos a ver qué más nos están poniendo aquí en la página de Listen to My Radio. Alfonso dice, es la primera vez que escucho el programa. Saludos a Chango del Mal desde la capital del país. ¿Me mandan saludos, Chango? Ah, pues gracias. Eso. Nadúsica nos dice que ya está por acá. Saludos a Nadúsica, que es una de nuestras chicas que nos escuchan en estos programas. Chica, ¿cómo estás, chica? Ok, Kike también nos manda saludos, nos está escuchando. Un saludo muy fuerte a Kike, que le manda saludos a Mono y saludos a todos. Y como siempre no nos falta Pander, que siempre está pues apoyándonos acá. Él nos manda saludos a todo mundo. Y el enano 07 desde el chat de Midver dice, saludos a Israel Casares y Alberto Ramírez y a los demás midverianos. Guay. Y Newt le dice, mando saludos al señor Coballo, que lo quiero mucho porque es muy hipster. Atentamente a su club de hipsters. Ah, yo quiero ser parte del club de Don Coballo, entonces. Ah, porque cabe decir que Don Coballo, además de ser sexy, tiene una voz de esas dilatadoras de culo. Sí, yo una vez la escuché y me rasgué nada más de escucharla. No, y aparte es muy sexy, es muy hipster, aunque no lo quiera aceptar. Solo le falta la gafa de pasta, pero tiene todo para ser un hipster. José nos pregunta que cuánto tiempo hay de retraso. Bueno, en lo que nosotros estamos hablando y en lo que ustedes nos México escuchan... México tiene 20 años de retraso, pero la chaqueta como un minuto. Como un minuto, minuto y medio aproximadamente. Entonces, pues bueno, ya nos vamos a ir a nuestro primer corte comercial, no sin antes mandarle saludos a Gerardo Espíndola. Que bueno, él ya lo tuvimos en una ocasión aquí en el programa. Él es el vocero de la comunidad. Gerardo, super cool, te queremos. Ay, sí, lo queremos un montón. Y aquí ya están en el chat diciendo que por quienes votan. Sí, más o menos, vamos a decir al enano, te vamos a dar así como que la premisa. Por ahí está. Por ahí vas, por los que votó el enano del concurso de logo. Mira por que ahí estás muy cerca, enano, muy muy cerca, pero no le vas a atinar. Así es. Y pues bueno, ahora sí, ya vamos a ir a nuestro primer corte. Y la primera canción la presenta Changuito. A ver, Chamo, ¿qué canción nos vas a...? ¿Yo qué les puedo decir? Ah, bueno, ahí está Newtle. Newtle también es fanse. Y esta es una canción de Yuri. Bueno, ¿qué les puedo decir de Yuri? Yuri tiene un madrero de años en el medio. 30 años, 3 décadas haciendo música, haciendo novelas. Este es uno de sus primeros hits que tuvo. Corre el año del 81. Y habló también de hipsters. Esta canción se llama Goma de Mascar. Y ojo, porque igual y no la conocen. Y seguramente quien la escuche y la mezcle o la ponga en una fiesta va a ser de verdad un verdadero hit popular del verano, porque va a ser que el verano, recuerden. Así es. Oigan, y por cierto, les tenemos un comercial nuevo, espero les guste bastante. Y pues bueno, síganos escuchando, vamos a escuchar a Yuri con Goma de Mascar. Esto es La Chaqueta. No la había escuchado, a ver. Un año son 365 días, 52 semanas, 12 meses, y tú... ¿Cómo mides un año? ¡450 miembros! 2 temporadas de podcast, 26 emisiones, 17 eventos, 84 publicaciones de blog, 145 videos, 7 jueves de chat, la primera gran fiesta de aniversario. Ven con nosotros a festejar este 8 de mayo en punto de las 10 de la noche, nuestro primer aniversario en el rumbo de Santiago. Luminosos, The Light and White Party, fiesta de aniversario. Ven y trae una prenda de color blanco y festeja con nosotros el primer año de Midbear. Para más información, ingresa a la página www.midbear.com.mx. La comunidad que hace comunidad. La comunidad que hacemos todos. Si estás escuchando La Chaqueta.